Saludos cordiales, señoras y señores. Estamos en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la FM. A partir de este instante vamos a ofrecerles el programa número 63 de la serie Sevilla en tus manos. Sevilla en tus manos es una idea radiofónica de José María Toro. José María, ¿qué tal? Buenas. Buenas. ¿Cómo está usted? Yo estupendamente. ¿Y usted? Bien, espero que nuestros oyentes estén bien. Espero que estén bien todos y dispuestos sobre todo a soportarlos durante 90 minutos. Pues le traemos un programa bastante interesante. Evidentemente, y no cabe la menor duda de que así va a ser, y si dijéramos lo contrario, mentiríamos, que dijo el clásico. Mentiríamos. Efectivamente. Bien, pues Sevilla en tus manos es un programa con montaje musical y registro de sonido de Roberto Bernal y conducido por quien les habla, Joaquín Hervide, que les saluda encantado como siempre. Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que este programa, Sevilla en tus manos, se emite los domingos a las 12 del mediodía y los martes en redifusión a las 12 de la noche. Ah, y también puede seguirnos a través de internet entrando en la página web Guadalturia Ediciones y a una vez ahí, pinchar en Sevilla en tus manos radio. Cada vez estamos en más sitios, en más lugares, porque Sevilla en tus manos es un esfuerzo por la cultura de nuestra ciudad. Bien, amigos, hemos dicho programa 63, don José María. Parece que fue ayer. Sí, siempre parece que fue ayer. Siempre fue ayer. Yo creo que es que realmente, no sé si el hoy realmente existe, pero siempre hablamos del ayer. Cuando nos tomábamos aquella cerveza en el bar El Portón y dijimos, vamos a hacer un programa de radio, 63 semanas, que se dice pronto. Programa número 63, contenidos, pinceladas de Sevilla. Hoy leeremos el artículo de Paco Robles, Los cielos tardíos. En Crónica de la Sevilla del siglo XX, desgranaremos rememoranzas sobre Sevilla, ciudad apacible y alegre, y el coste de la vida. Con el autor y su obra, hoy recibimos con afecto y con agrado a Fernando de Artacho. Nos hablará de su libro, no sé si el título exactamente es así, Mártires por su fe durante la Guerra Civil en la Archidiócesis de Sevilla. Porque como muchas veces yo transcribo las cosas como esos traductores automáticos, que tampoco sé si exactamente me sale bien, pero creo haber acertado. Después vamos a hablar de Carmen Sevilla, cambiando el tercio en ese espacio de sevillanos recortables, en este caso sevillanas recortables. Y después vamos a hablar con Álvaro Pastor Torres, un gran historiador de Sevilla que nos hablará sobre o de Santa María la Blanca, dentro del espacio Sevilla Desconocida. Y cerraremos con ese espacio al que yo tanto cariño le tengo, no sé si por ser un poquito el padre de la idea, la banda sonora de Sevilla. Y nos vamos a ir a una película que es del año 1955, que se llamó Requiebro, y a la que volvemos de nuevo con Carmen Sevilla, engarzando con la semana pasada que hablamos de la Carmen de Mérimée y de Georges Bizet, y ahora vamos con otra Carmen, la Carmen de España y no la de Mérimée, para establecer un engarce con la semana pasada y esta. Señoras y señores, estos son los contenidos de un programa 63 de Sevilla en tus manos que ya comienza en este instante. Don José María. Don Joaquín. Aquí tenemos unas pinceladas de Sevilla. De Paco Robles. De Paco Robles. Hoy otra vez Paco Robles. Yo tenía un amigo. Yo también, ¿eh? Que decía. Yo tenía cuando otro. Cuando me vea fumar Dunhill, es que estoy tieso. Ah. O beber Cardú, es que no tengo dinero. Porque recurría a la reserva. Hoy Paco Robles. Hoy Paco Robles. He recurrido a la reserva. Recurra usted cuantas veces quiera a nuestro común amigo Paco. He recurrido a la reserva. Ha recurrido usted. Y ha recurrido bien, porque mire usted que este programa tiene engarces con el programa anterior, El programa 62. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la Carmen de España y no la de Meribé, porque la semana pasada tuvimos a la Carmen de Vicé y de Meribé. Y la semana pasada estuvo aquí en persona, sentadita ahí delante, con su humildad, María Sanz. Y hoy Paco Robles se va a referir a María Sanz también en este artículo. Con lo cual los engarces entre programas me parece que siguen siendo estupendos. Y esto gracias a su gestión guionística. Recuérdelo de estar tieso. Se dice así. Adelante, maestro. Pues nada, vamos entonces a disfrutar de Paco Robles. Hay ciudades que son claras como una mañana de sol recostándose en sus plazas. Hay ciudades abonadas al neón de sus noches en vela, al sonido amargo de un amanecer que se rompe en los cristales de lo prohibido. Sevilla no es lo uno ni lo otro, ni noche ni mañana. Sevilla es una tarde prolongándose en los cielos tardíos que ha escrito María Sanz, poeta sevillana de la estirpe de Bécquer. Los cielos tardíos es un gozo para la inteligencia, un repeluco para el cuerpo. ¡Qué finales de poeta! ¡Qué manera de rematar por bajo! Y una forma de entender la ciudad. María Sanz destripa en su valiente poemario el dolor que provocan esos amores que a nada conducen cuando la juventud queda lejos. Pero en sus versos late el espíritu de esa ciudad que nunca le es lejana. Esa Sevilla refinada y elegante que tanto le debe y que le paga con la cernudiana moneda del olvido. Uno se asoma a la ventana en esta vuelta de la luz tras el paréntesis oscuro de la lluvia y se entrega a la maldición de la ciudad, su belleza efímera. Da igual que el objeto del amor sea un hombre que va de vuelta o una ciudad que vive ajena y distante, esquiva en su arrogancia. Ahora. Solo tengo tus tardes en presente, la realidad sin fecha que asolas a tesoro, si acaso la limosna de ese amor impagable que los cielos conceden a quien lo justifica. Esta tarde de enero, presagio de las vísperas que obsesionan al sevillano, es el presente que pasa antes de llegar, el deseo que volverá cuando la ciudad se perfume de azahar en los lóbulos prestados de sus naranjos. Tuya me florecías cuando aún era invierno. Para el sevillano, su ciudad es como un eco sagrado por el valle del tiempo. Sevilla es lo que nos queda de la infancia, el cielo tardío que nos engaña con estas tardes que ya no son las que se demoraban en los jardines de Murillo. Carpe diem. Gocemos de esta luz que alguien nos regala en estas tardes limpias de todo, incluso de la ilusión de las vísperas. Estas tardes rosadas, coronadas de espíritu, de espina, antes de que llegue la madrugada y las convierta en cicatriz en mis sienes. ¡Ay! El error de amar a una ciudad como si fuera una mujer embellecida por el paso de los años. Ya lo remata María Sanz con dos versos por bajo que también definen a Sevilla. Debía convencerme. Eras tú, pero un sueño. Bueno, ahí quedó. ¿Cómo se ha quedado usted el cuerpo? Pues bien, usted, cada vez que leo a Paco Robles y se hace referencia a María Sanz, la verdad que a mí el cuerpo se me queda un poquillo como entrecortado. Entre María y Paco se despacha. Es que la verdad es que es un dúo demasiado fuerte. Le dicen unas cosas a esta ciudad. Y demasiado duro. Pero es que yo creo que también esta ciudad se las merece. Bueno. No cabe la menor duda. ¿De acuerdo? Si usted lo cree, vamos a pasar. Yo lo creo. ¿Y usted no lo cree? Entonces, pasemos página, dado que los dos lo creemos, ¿no? Vamos a pasar página. Pasemos página. Vamos con la segunda. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Orgullosos de nuestra sevillanía. Que me gusta como está, no me toquen a Sevilla. Que me gusta como está, que Dios le puso de todo y no le falta de Bien. Bien. ¿Por qué dices lo mismo que yo? Verá usted, será que tenemos... La semana pasada también iniciaste una nueva página con una... Y después la dije yo al revés. ¡Ay, qué bonito! Todo el mundo va a pensar que te estoy copiando. Te has dicho bien. Y simultáneamente he dicho yo bien. ¿Será que ahora, y ahora radiofónicamente queda decir eso. Vamos con la segunda página de nuestro programa, que es una... Vamos a dar una vuelta por la Sevilla de 1900. Apacible y alegre. Por la Sevilla de 1900. Que era realmente apacible y alegre. Ahora también tiene su cosa pasible, no, y su cosa alegre, pero también muchísimos. Recreamos esa Sevilla. Vas a empezar por José Laguillo. Que ya se fue, sí, sí. Estamos, seguimos dándole, vamos, seguimos hablando de los principios del siglo XX. Y José Laguillo resumió el año 1900 en un artículo publicado en El Liberal, dejando constancia de las costumbres de la época y de la fisonomía de la ciudad. Suyas son estas palabras. La ciudad no había perdido sabor local, no había comenzado la desnaturalización de lo típico. Ciudad reencontrada y apacible, cofre de belleza y de seducciones. Vivir en ella era una dichosa y prolongada alegría. La gente tenía en 1901 temas para la tertulia, desde la boda de Pernales hasta la grave acogida de Don Tancredo, pasando por el escándalo del estreno de Electra de Benito Pérez Galdós, que fue rechazado por los conservadores sevillanos. La actriz María Guerrero, avecinada en nuestra ciudad durante largas temporadas en su casa de la calle Pimienta, era ya figura indiscutible del teatro español y la preferida de los hermanos Álvarez Quintero. Un año después sería el de la consagración de Pastora Imperio. El vecindario sevillano se divertía de varias maneras. Yendo al teatro, siendo el teatro una de las favoritas. A principios de la década, la ciudad contaba con 5 locales: los teatros San Fernando, Cervantes, Del Duque, Eslava y Portela, que fueron 6 a partir de 1906 con la apertura del Salón Imperial. En el Teatro Cervantes había estrenado los hermanos Álvarez Serafín y Joaquín Álvarez Quintero su primera obra el día 30 de enero de 1888. Un juguete cómico titulado Esgrima y amor, cuyo éxito hizo salir a la escena a los autores ante el asombro del público. Serafín apenas contaba 16 años y Joaquín estaba a punto de cumplir los 15. Maravilla. Precoce, se llama precocidad. Precoce. Se llama precocidad. A los Mozart, precoces los chicos. El Teatro San Fernando estaba en la calle de Tuán, en el mismo lugar que lo conocimos los sevillanos de 1973, año en que fue derribado. Y donde muchos sevillanos de aquellos años hicimos nuestros pinitos teatrales también. ¿Tú también? Sí, señor. Te daría una larga lista de espectáculos que los teatros... ¿Tú que ibas de meritorio? Los teatros, no. Entonces ya iba de director con el Teatro Universitario. ¿De director? Sí, en el Teatro Universitario, y hacíamos cosas verdaderamente extraordinarias. Claro, cuando don Juan Llévenes era el director gerente del teatro. Claro, si en el 68 ya estuve yo en el curso de teatro tuyo. Don Juan Llévenes, que llevaba el teatro impecablemente. Qué desastre. De maravilla. Pero claro, tocó montar allí una tienda de ropa. De Pret-a-Porter, se dice. Así se dice. Eso como lo de las pizzas y los burgers. Continúe, don José María. Sí, pues estaba ya, vamos, se derribó en el 73, pero estaba cerrado el 30 de noviembre del año 1969. Existe un curioso paralelismo histórico entre el Teatro San Fernando y la Feria de Abril. En 1847, en la Sevilla Romántica, se abrieron las puertas del más importante teatro local durante siglo y cuarto, y también se inició en el Prado de San Sebastián el más famoso de nuestros festejos. En 1973 se derriba el teatro, y en 1973 la Feria de Abril cambia su escenario del Prado de San Sebastián por Los Remedios. Los espectáculos teatrales sufren sus cambios y sus... Pero fíjese qué curioso el paralelismo del Teatro San Fernando con la Feria de Sevilla. Efectivamente. Cosa de los años. Bueno, y muchas más cosas. Pero eso habrá otro monográfico en su momento. De los restantes locales, le seguían en antigüedad el Cervantes, situado en el mismo lugar que ahora, en la calle Amor de Dios. Aunque desde hace muchos años está dedicado a proyecciones cinematográficas, es el único local superviviente de aquella época y ha sido reformado en varias ocasiones. El único problema, perdona, que tenía aquel teatro es que los hombros del teatro, del escenario, perdón, los hombros es lo que hay a los lados, derecha e izquierda, si tú eres el espectador, eran muy estrechitos, porque es que el edificio es muy pequeño, y entonces da el Amor de Dios y Trajano, el edificio es pequeño. En cambio, el San Fernando tenía unos hombros enormes y una profundidad. Hasta allí tuvo Adelita Domingo su academia de baile. Entonces ese era el único problema que tenía el Teatro Cervantes, pero era lo que se llama un teatro bombonera a la italiana. Pues mire usted, maestro. Dígame. Yo en el Cervantes vi el Doctor Zhivago un día de julio de agosto, con aquel aire acondicionado, que estaba muy bien acondicionado. ¿Era el Baviera? Y pasé uno de los ratos más felices de mi vida. Sí, señor. Entre la nieve de la pantalla y el frío que hace allí, estábamos encantados. Te acordarás. Encantado, me acordaré siempre. De aquel veraneo en el Cervantes. Bien, es el único local superviviente de aquella época y ha sido reformado en varias ocasiones. Fue construido por el arquitecto Juan Talavera de la Vega y abrió sus puertas el 13 de octubre de 1873, contando con alumbrado eléctrico desde 1902. Tenían que verse los teatros con las candilejas. Eso era. De gas. Exactamente, las candilejas. Que de ahí viene tanto término de decir, es que trabaja en las candilejas. Si usted hubiera trabajado en las candilejas de verdad, se hubiera enterado. El Teatro Circo del Duque, 1876, estaba establecido en la plaza del mismo nombre. El Eslava, 1887, era de verano y ocupaba parte de los jardines, así llamados, en la zona donde hoy se alza el Hotel Alfonso XIII. El Portela, que se abrió en 1900, también veraniego, fue instalado en el Prado de San Sebastián. El sector próximo al actual equipo quirúrgico. Yo no diría próximo, perdona el matiz, yo no diría próximo, yo diría que ocupaba el mismo solar, pero es una apreciación. Yo creo que se derribó el Portela y se hizo el equipo quirúrgico. Aquel que tampoco existe ya, ¿no? Creo que hay otro solar. Bien. Existe. Y por último, el Salón Imperial, dedicado en principio a las variedades, se estableció en 1906 en la calle Sierpe. Algo tiene que ver este señor que tenemos aquí con nosotros con ese local. Efectivamente, ya hablaremos. La trayectoria del cine en Sevilla la ha estudiado Carlos Colón desde los últimos años del siglo XIX hasta mediados de la anterior centuria. Sin perjuicio de volver sobre el tema cuando reseñemos la llegada del cine sonoro a nuestra ciudad, en enero de 1930 y en el Teatro Cine Llorens. Debemos señalar los principales hitos del cine mudo, comenzado por la primera presentación del grandioso invento en 1896 en el Café Suizo, continuando con las peripecias ocurridas en el Teatro del Duque, también en 1896, y la llegada de los hermanos Lumière a Sevilla en 1897 en un local alquilado al efecto en la calle Sierpe, número 68, hasta la campaña contra el cinematógrafo de finales de la primera década del siglo XX. Ese era el Café Madrid, creo recordar. ¿El 68? No lo sé. Bueno, puede ser. Creo que la primera proyección puede cinematográfica, así, no. ¿Azofaifo? Azofaifo, bueno, vale, matice. Una etapa, bien. Esta fue una etapa en la que tendría gran protagonismo el primer gran empresario sevillano, Vicente Llorens. Bien. Pues, don José María, de esta página nos quedan cuatro minutitos, pero traes un material tan precioso sobre la Sevilla, aquella Sevilla del coste de la vida. El coste de la vida. Lo que costaban de las aquella cosas Sevilla en aquellos tiempos en Sevilla, comparado con lo que cuesta. Sí, sí. Bueno, los hoteles, en una guía de Sevilla que se publicó en Manual de Viajeros en 1900, decía los hoteles, decía su autor de la guía, mencionada, sirven cubiertos a razón de 5 pesetas comida y 3,50 pesetas almuerzo. Bien. ¿Qué diferencia había entre comida y almuerzo? Pues quedo, yo estoy preocupadísimo. Mismo, porque la gente dice, voy a almorzar, vamos a ver, voy a comer. Yo el almuerzo en la zona de Levante, en toda la zona de Levante, el almuerzo es una especie de desayuno, sí, tardío, que se hace sobre media mañana. Un tentempié. Sobre media mañana y es el almuerzo. Y la comida del mediodía es la comida del mediodía. Pero en nuestra tierra el almuerzo es el almuerzo. Ya. Yeah. Pues vaya usted a saber. Bueno, apreciación de la guía. ¿Qué quiere que le diga? Estos antiguos eran así. Sí. Y luego daba una lista de precios de las raciones de determinados productos en los restaurantes. La Delicia, Suizo, Pasaje Oriente, La Campana, en la que podía leerse. Lomo de cerdo a la bretona, 1,50 pesetas. Huevos fritos con jamón, 1,25. Pescadilla frita y en blanco, 1 peseta. Tortilla de dos huevos con riñones, 1,25. Chuleta de cerdo empanada. Oye, una tortilla con dos huevos y con riñones, era un eso almuerzo, te tenía que dejar o una nuevo, comida. Chuleta de cerdo empanada, 1,25. Lengua con tomate, 1,50. Manos de cerdo con salsa de coliflores, 1,50. Frito de pescado variado, 1 peseta. Pollo asado, 4 pesetas. Fruta del tiempo, 0,25 céntimos. Platos andaluces, menudo y caracoles, 1 peseta la ración. Los cafés y las bebidas costaban en los bares y restaurantes céntricos 30 céntimos el café solo, con leche o gotas de aguardiente. 50 céntimos el coñac español y 0,75 el francés. 0,25 la copa de manzanilla, 0,50 la de Jerez, y los vinos de mesa oscilaban en 0,75 botella Valdepeña y 2 pesetas la de Rioja. La tablilla, la pizarra que nos acabas de colocar. Esto... Habrás visto que el coñac francés lo caro que era, ¿eh? Y después vamos a hablar de Carmen, la de Bicé, y de... El turista, vamos a engarzar con Merimé. El turista era informado de las costumbres sevillanas de cenar pescado frito al estilo andaluz y de los lugares donde podría comprarse al precio de 0,50 la ración por persona, con derecho a mezclar varias clases de pescado de las expuestas en las bandejas de la freiduría. En esta se vendía también pan de Alcalá, aceitunas sevillanas y gordales. Pan de Alcalá. Alcaparrones y rábano, a 0,25. Rosca alcalareña, a 0,10 la pieza, y media botella de Valdepeña, a 0,50. Lo natural, puntualiza Llorens Asensio, es dar 15 céntimos de propina cuando se cena en la misma freiduría. Había establecimientos, de este tipo en toda Sevilla, pero tenían especial prestigio las establecidas en la calle Mantero, Cerrajería y O'Donnell. En el centro y en los barrios había igualmente freidurías muy populares. ¿Lo de O'Donnell no será el origen de la pescadería Málaga? Pregunto. Entiendo. Puede ser. ¿No? Entiendo. No sé si se llamaría así ya en esas fechas, pero eso era un clásico en Sevilla, ¿verdad? Evidentemente, lo fue. Además era un sitio que tenía un sabor especial, ¿eh? Yo no sé aquello por qué desapareció, porque el sitio no podía ser mejor. Pues por cómo desaparecen las cosas en Sevilla, de repente, habría que poner una tienda de ropa. Y fuera. Y había una señora rubia allí en la caja muy, muy agradable. Muy agradable. Yo la recuerdo. Y una observación. Diga. No, los soldaditos de Pavía. Los soldaditos ya de los Pavía. Vimos el otro día. Ya lo vimos el otro día, por eso te iba a decir. Las Pavías. Pues, y el Pavía, ya lo vimos el otro día con Antonio Burgo. Con Antonio Burgo estudió con el Pavía o la Pavía. Vimos una lesión. Una lesión el sexo del Pavía. Él siempre dice, el sexo de los Pavías. De los Pavías. Y una observación final. En la calle Tintores, junto a la Plaza Nueva, y en la Europa, junto a la Alameda de Hércules, fríen una tajada de bacalao envuelta en una masa especial y que denominan soldaditos de Pavía. Es un frito muy sevillano y que tiene gran número de consumidores. Las mejores tajadas valen 0,12 céntimos y conviene comerlas calientes. Bien, lo que pasa es que en el término tajada, después ya haremos otro día otro monográfico sobre qué se entiende por tajada, hablando de Pavía y o hablando de otra cosa. Bien, hemos cumplido el tiempo, hemos consumido nuestra segunda página y vamos adelante con esta Sevilla en tus manos y nos vamos a adentrar ahora con un autor y con su obra. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la más sevillana de Sevilla. Bien, amigos, seguimos en el transcurso del programa número 63 de Sevilla en tus manos. Vamos con la siguiente página, con la página tercera, el autor y su obra. Fernando de Artacho es reincidente en nuestro programa, pero reincidencia de la que nos alegramos. Esa es la frase que había que decir en este instante. Fernando, hola. Hola, buenas tardes. Vecino de Sevilla, vinculado al mundo del espectáculo por lo de las salas de proyección. Y de teatro. Me considero un gran amigo y compañero de tu padre, que me atendía maravillosamente en aquellas proyecciones previas que se hacían de los estrenos cinematográficos, cuando nos citaban a los críticos, decían, se va a ver la película, no sé, el golpe o lo que fuera, pase privado para los medios de comunicación a las 11 de la mañana, y allí estábamos los que éramos 5 o 6, la sala vacía, una magia impresionante, y allí te sentabas en el Imperial, te sentabas y veías tu película tranquilamente y ya salías de allí a sabiendas de lo que se iba a ver o a estrenar aquella tarde o al día siguiente en Sevilla. Y tu padre, un dechado de perfección, de atención con los compañeros de los medios de comunicación y algo extraordinario. Tras este obligado, creo, recuerdo, Fernando de Artacho está en nuestro programa por un tema literario, como es lógico, y para eso el maestro José María Toro, que es el que te lleva un poco en estas lides, será el que dialogue contigo. Adelante. Gracias, Guay. De Fernando Artacho y Pérez Blasque. Doctor. Buenas tardes. Flamante doctor en historia. ¿Es usted flamante doctor en historia, no, don Fernando? De diciembre. Tienes otra pendiente, ¿no? En Lisboa. En Lisboa. Me falta de ciencias políticas el doctorado por Lisboa. Dechado de formación, el joven Fernando Artacho. Ya no está joven, pero bueno. Bueno, así andamos todos. Sigue, es curioso. Sigue estudiando y sigue desarrollando toda su amplitud de conocimiento. Bien, efectivamente también ha hecho ciencias políticas. Es diplomado en genealogía, una de las especialidades heráldicas a las que se ha dedicado con mucho empeño. Y nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha escrito ya unas pocas de obras del tema Escrito uno, ahora mismo con este último son 21 libros. 21 libros. Que lo divido en dos partes, los científicos históricos. Eso es. Y la novela. Y la novela. De novela tienes La hija de la iglesia. Tengo varias, hija de la iglesia, Las dos verdades. Las dos verdades. La gubia del alumbrado. Del alumbrado. Que fue el primer premio que tenía en Sevilla. El enigma de la Santa Espina, que quedó finalista con Fernando Marías. Del premio también de Ateneo de Sevilla, Tradiciones y Leyendas y algunos más. Bien, a todo ese conglomerado de 21 libros ya publicados, don Fernando Artacho viene a poner ahora un libro encima de la mesa que seguro que es un libro trascendente. Los mártires de por su fe de la guerra civil en Sevilla, la guerra civil en la archidiócesis de Sevilla. ¿Qué has querido aportar con esto, Fernando? Bueno, yo creo que este libro era necesario, en el sentido de que Sevilla era la única archidiócesis que no había abierto expediente para la beatificación de sus mártires religiosos, ¿no? Los sacerdotes que fueron y seminaristas que fueron asesinados en el 36, los primeros días del alzamiento, ¿no? Entonces, hacía tiempo yo quería escribir sobre ellos. Sobre todo, me atraía mucho el padre José Vigil Cabrerizo, pero al final veía incompleto dedicarme solamente a una pequeña biografía del padre y dejar a los otros veintitantos, 23 mártires sevillanos en el oscurantismo. Entonces, pues amplié la obra y es la obra que tengo ahora mismo. El padre Vigil Cabrerizo es un... es uno de nuestros blasones negros de la guerra civil. El protomártir. Protomártir. Eso ocurrió prácticamente el 18 de julio. Los primeros días del 18 de julio. Se llama un hombre con muy mala suerte. Este hombre pertenecía a una familia muy, muy humilde, de cerca de Loja, el padre era de Loja, ¿no? Y vino a estudiar la carrera a Sevilla gracias a la generosidad de una dama sevillana. Acaba la carrera y lo envían de párroco a San Jerónimo. Allí ve cómo queman su iglesia y los pocos muebles que salva se los lleva en un pobre carromato a San Gil. San Gil la quema y acaban con los muebles del padre Vigil. Un amigo le deja un piso en la calle Conde de Ibarra, donde se refugian, con la mala suerte que hay un tiroteo entre falangistas y un grupo de milicianos, matan a unos milicianos y los milicianos entraron en casa del padre Vigil, lo vieron, le dieron un tiro, vieron que era un cura con tonsura y después de varios tiros, de arrastrarlo por la calle, de bailar alrededor de él, y martirizarlo, pues murió perdonando constantemente. Incluso estaba allí su hermana con él, ¿no? Estaban sus dos hermanas, su padre y su madre. Y hay testigos de la... De hecho, yo vivía una testigo cuando yo estaba escribiendo el libro, que era la madre del actual párroco de San Benito, que ella lo vio en directo. Y además decía que veía como decían, este vale por dos, y velaban alrededor mientras se sangraba. Grave, grave. Sí. Y repito, una página más negra de nuestra guerra, que tantas tiene además, por desgracia. Bien, en esta recogida de datos, de documentos y de información sobre los distintos casos que se produjeron en la archidiócesis, hay que aclarar también que la archidiócesis de Sevilla en ese momento tenía parte de la provincia de Córdoba, parte de la provincia de Málaga, Cádiz y parte de la provincia de Huelva. Exacto. Exacto. Entonces ahí se produjeron toda una serie de hechos que tú vas desgranando en este libro, sí, que vas documentando la formación, el expediente académico de cada uno, claro, de ellos, todos los datos fehacientes de su existencia, sí, porque así debe contar. Realmente, como muchos fueron asesinados, algunos eran todavía semilanistas y otros muchos eran muy jóvenes, por lo importante era documentar quiénes fueron. Y para ello era imprescindible buscar sus expedientes académicos, que con trabajo los hemos logrado prácticamente todos, ¿no? Y una vez logrado el expediente, estudiar la vida posterior, en los pocos casos que se daban de mayor edad, y su martirio y asesinato. Sí, eso está perfectamente reflejado en este libro, perfectamente documentado. Creo que además el libro se va a utilizar como documentación, sí, me consta, para los procesos, me consta, de beatificación abierto. Me consta que se ha enviado copia a la causa de la beatificación de los santos, el libro, porque está documentado totalmente. Yo creo que poco más se podrá decir de estos beatos. Sí, pues realmente, beatos. Realmente a mí lo que más me llamó la atención, porque circunstancias ya vividas y leídas y conocidas, pues más o menos te daban una idea de los distintos elementos, como fue la dureza de la tanto primero de una parte y de otra, de lo ocurrido en Lora, de lo ocurrido en Constantina, hubo pueblos realmente donde unos y otros hicieron una barra basada terrible, o sea, terrible. Eso ya se había escrito por un bando y por otro, se había explicado por un bando y por otro. A mí lo que me sigue llamando mucho la atención es por qué la Iglesia de Sevilla no ha sido capaz de reconocer a estos mártires antes, cuando casi todas las diócesis y archidiócesis lo han hecho. Es más, resulta curioso que haya sacerdotes que pertenecían a congregaciones como salesianos y de otra corte, que eso sí han tenido su proceso llevado por de la mano por su propia congregación. ¿Por qué la Iglesia de Sevilla no ha hecho el reconocimiento a estos personajes? Porque esto aquí no se trata de ideología política. Esto es simplemente una cosa de carácter religioso. Murieron por la fe, interno. Murieron por la fe, no murieron por más que por la fe. Pero es curioso porque el año 1937, en el funeral solemne que celebró el Canal Segura por todos los sacerdotes asesinados, ya advertía, menos de un año después de los asesinatos, que se estaba olvidando de ellos y que se tendía a disculpar al asesino y se olvidaba al mártir. Y estamos hablando de meses después de los asesinatos. Pues más 30, 40 años después. A mí me resulta curioso. De hecho, la mayoría de las placas de los mártires que desaparecen de las iglesias desaparecen muchísimos antes de la ley de la memoria histórica. Sí, sí. Son quitadas, son cambiadas, eso, los textos eso ya los cambian, lo citas tú, tapan, en el libro perfectamente. Y demás, claro, una parte de la iglesia decía que no era conveniente remover, pero es que no estamos removiendo política ninguna, estamos removiendo señores que han muerto por la fe solo y exclusivamente, sin ningún sentido político, porque martirio significa tanto como testimonio. Y la Iglesia nos pide que demos testimonio. Y los que lo dan, como estos señores, hasta derramar la sangre, estaban siendo olvidados Sevilla. Es realmente que ha sido la última. Afortunadamente, gracias a Dios, cuando ya tenía el libro prácticamente terminado, me comunican que el vicario general y el arzobispo actual han abierto los procesos para estas beatificaciones. Y no solo para los religiosos, sino también para los laicos, que hubo muchísimos laicos que murieron exclusivamente por la fe. Pero ya lo de los laicos, que yo creo que es un próximo trabajo que además tú me tienes gustaría, en mente. Sí, me gustaría. Ya lo de los laicos, si me apuras, pues puede tener más matices. Lo de gente que ha muerto por ser sacerdote no tiene ningún tipo de connotación ideológica, no daña ni a uno ni a otro. No, que la Iglesia le reconozca a sus hijos, fuera de ámbitos políticos, le reconozca a sus hijos ese sufrimiento y ese testimonio que han dado, ¿no? Es que eso ha sido, para mí, ha sido una de las sorpresas grandes, claro, que me he llevado con este. El Máximo libro buscaba la forma de acabar con la Iglesia porque era un poder enfrente sí, de él, ¿no? Pero claro, eso ya juega en lo político, claro, pero claro, a partir de ahí, el reconocimiento que le tiene que dar la Iglesia es religioso. ¿Cuál es la forma de acabar con la fe del pueblo? Acabando con los religiosos que eran los pastores del rebaño. Sí, claro, pero te repito, Fernando, quiero decir, eso sería la ideología que marcara el tema. Pero aquí no se trata de imputar, se trata de reconocer, claro, que han muerto a los hijos de la Iglesia que ellos han muerto por su fe, punto y coma. Y ninguno renegó. No se conoce un solo caso. Que además eso es lo que más explícitamente está aquí. Y la mayoría, ¿no? O todos, perdonaron a sus verdugos, sí, incluso sí lo bendijeron antes de morir. O sea, fue ejemplar. Sí, el libro es un testimonio. Yo comprendo que en estas es muy delicado, pero es la verdad. En estas diatribas, el libro es un testimonio verdaderamente pelunante e impresionante. O sea, yo creo que aporta una imagen de lo acontecido, una más de las muchas que hay, de un bando y de otro que se han ido dando, ¿no? Pero es un grito desgarrador, como el Guernica de Picasso, o sea, son gritos desgarradores del acontecimiento tan tan nefasto que supuso nuestra incivil guerra de 1936. Bueno, pues esta aportación de don Fernando Artacho ya está en las librerías. Recuerden ustedes que se trata de Mártires por su fe. Ya está en las librerías, ya pueden ustedes acceder a ella y comprobar, reconocer y ver el testimonio de unas personas que dieron su vida por la idea en la que creían, en este caso fundamentalmente religiosa. Gracias, Fernando, por este trabajo, muchas por gracias tu aportación a vosotros, a estos seres y por la aportación pero a la historia a la historia de Sevilla con toda esta ya, tan documentada y trabajo. Si sirve para el proceso de beatificación, ya me doy por pagado. Y no hago nada más que recoger las palabras del beato Juan Pablo II, que dijo que no nos olvidáramos de los mártires del siglo XX que estaban siendo ignorados. Es que es cierto, ¿no? No solo al ámbito de España, sino los que hubo en Europa durante las guerras. Y en África ahora, si es que... Y en África ahora es que el testimonio que se está dando, además, un testimonio que, si me apuras, es un testimonio, digamos que mucho menos menos turbio, es decir, mucho más claro, por decirlo de alguna manera, porque son testimonios de gente, los que están en África se sabe perfectamente qué es lo que están haciendo. Es decir, son gente, los que murieron en los campos de concentración por sus ideas religiosas, son testimonios reales de la gente que da su vida, entrega su vida como testimonio de fe, que es lo que tiene. Gracias, Fernando, por tu aportación. Antes de que se vaya Fernando, ¿de dónde sacas tiempo para investigar y escribir? Mira, pues si te digo que yo duermo nada más que 5 horas y media, porque explícame, por desgracia, no necesito explícame más. Poco cómo, porque yo, mientras más viejo, más duermo y menos escribo. A mí también me pasa. Siempre he dormido poco, ¿no? Pero, y además, pues que nada más que me dedico a ello. Me documento por la mañana en los archivos y después, cuando llego a casa, pues después de almorzar, descanso un ratillo y ya todo el día hasta las 3 o las 4 de la mañana escribiendo, no, o leyendo. Este libro, además, aparte del trabajo de documentación, de biblioteca tiene mucho. Tú me tienes que dar ahora la fórmula mágica para yo aplicarla, porque es que no soy capaz. Dormir porco y organizarte mucho. Y sobre todo, Arvide tiene ya algunos años menos que nosotros. Sí. Bueno, evidentemente mucho 52. Más joven. Y sobre todo, no te dediques a hacer radio con José María Toro, porque es que entonces te dedicas toda la semana a este menester y al final no escribes. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. A vosotros. Y hasta otro día. Y un saludo al progenitor. Se lo daré de tu parte, que está perfecto. Tiene la cabeza magnífica. Le hablas de la película Año 30 y te dice todos los actores que intervinieron, que si no lo puso, y la fecha. Entonces lo vamos a traer al programa seguro un día de esto. Pues le das un abrazo de mi parte. Vale, gracias. Me alegro muchísimo. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Sevilla. Vamos a ver. ¿Se preguntarán ustedes? ¿A qué viene el golpe folclórico que hemos montado? Porque mire usted, este es un programa de cambio. No. Y aquí vamos del drama a la alegría, porque es que tengo, si todo fuera drama... Todo le fuera tengo alegría. Yo que decir a nuestro oyente, dígame, a qué dígame. Se debe esta circunstancia. Pues dígalo. Que tengo usted lo sabe decir, todas, tengo, creo que tengo todos los parámetros en mis manos para decir que usted estaba perdidamente enamorado de esta señora. Yo estaba perdidamente enamorado de esta señora, pero ahora explícame qué es tener un parámetro en la mano. Porque qué me has dejado hecho polvo. Si yo tengo un parámetro en la mano, ¿qué hago? Pues medirlo. Ya querría yo haber tenido más que un parámetro, vale, a doña Carmen. Vale. Entonces, como yo sé que esto le hacía a usted mucha ilusión, pues sí. Digo, hoy en Los Recortables Sevillanos vamos a hablar de Carmen Sevilla. Vamos a recortar a Carmen Sevilla. Y te voy a decir una cosa. Que tú tienes ahí un montón de datos en tu... Yo como viejo, lo traigo todo en papel. Y tú en tu iPad. Hay que ver cómo son las generaciones estas. Bueno, pero te lo voy a decir y te lo voy a recordar. Te dije el otro día que Carmen Sevilla fue una actriz. Cantaba, bailaba e interpretaba y prácticamente no pasó por ninguna academia, excepto para bailar o para cantar. pero para interpretar, no. No había centros de arte dramático, no había escuelas de arte dramático, no había todas estas sofisticaciones que nos hemos inventado en los últimos años para inventarnos, además, sueldos también. Ya me he metido en faena. ¿Ha llegado usted a la modernidad? Ya me he metido en faena. Entonces, esta señora nació artista, porque la parió su madre así. Esta señora que ahora vamos que nos de, la, ocupa. De la cual vamos a la hablar señora... Y entonces esta señora no necesitaba ni directores ni nada, le ponías la cámara y decía acción y te hacía la cosa porque ella era así. Y después con Triana tangencialmente, esos son parámetros, porque fue Heliópolis, fue Madrid. ¿Ah, esos son los parámetros? Esos vaya son los parámetros no. Que se le ve a usted adelante, primero. Adelante, don José María. Se le ve a usted primero. Bien, está alegre, con cara de pícara e ingenua, aire dulce y encantador, los ojos vivos y marrones y el pelo rubio, por las circunstancias, la nariz respingona, los pómulos pronunciados, o sea, en el redondeado óvalo de su cara. Era yo. Y los labios rojos como los claveles de esta tierra. Era yo el que estaba enamorado, ¿no? Perdón, esto lo ha escrito don Daniel Pineda Novo, ¿eh? Hombre, entonces, maestro, me inclino. Doña María del Carmen García Galisteo, que así se llamaba la señora. Efectivamente. Nació en Sevilla. Sí. A las 4 de la madrugada de un día 1 de octubre. En los chalecitos. Un día 1 de octubre, el año lo tengo. Pero no se lo voy a decir a usted ni a nuestro oyente. No, sí, yo ya lo sé, a mí no me... En los antiguos hoteles del Guadalquivir, actual barrio de Heliópolis. Los chalecitos, ¿no? Bueno. Mire usted, lo del iPad le tiene usted que dar con el dedo. ¿Usted qué sabe de esta señora? Ya te he explicado de momento que la respeto como gran actriz. Su abuelo fue ilustre periodista sevillano. Periodista, exactamente. José García Rufino. Ahí. Redactor del Posibilista, sí. Periódico moderado de la época, don José Inquieto y Avanzado escribió incluso un libro de poemas prologado por Salvador Rueda, y en Sevilla era conocido periodísticamente por su seudónimo, don Cecilio de Triana. Y existe un local en Triana que se llama así y que es un conglomerado de cosas de ventas, de libros, de discos antiguos y un hace lugar... Hace también muchos actos que no sé de si, conferencias. De conferencias, pero... representaciones teatrales, que no sé si subsiste, pero subsiste. Está en la calle Castilla frente a la iglesia subsiste, de la O. Subsiste. Subsiste, pues yo me alegro todavía muchísimo, subsiste. Me alegro. No sé cómo subsiste, usted lo ha dicho, pero... Bueno, subsiste. Es que hoy subsistir ya es demasiado. Bueno, ¿qué más sabe usted de esta mujer? Pues, aparte de lo que te he dicho... Carmencita estudió en el Colegio de Doctrina Cristiana. Sí, no, yo tenía un problema que te lo he planteado antes de empezar. ¿La calle Feria? Sí, señor. Si es que realmente por Triana anduvo poco, ¿eh? Porque es que yo amo tanto Triana, que fíjate. Pero yo lo que me planteaba es, como dice por aquí, que un hermano de la madre fue cámara de televisión española y operador de cine. Entonces, o la madre... era joven y ha muerto hace poco o su hermano era jovencísimo, porque claro, es que nos imaginamos siempre aquellos años pretéritos y tal. Me imagino que no tuvo forzosamente porque se acabara en los años 50 que se empezó la televisión, empezaría a los 60 o algo así, ¿no? Ah, bueno, probablemente que y todavía, ya sería más mayor, que sí. Todavía vivía su señora madre. Esto tú me preguntas y yo incordio. En 1940 la familia se marcha a Madrid, sí. Haciendo el padre compatible su afición de letrista con su empleo burocrático, instalándose en un piso de la calle Chinchilla. Siempre me ha llamado la atención de un que no sé qué trabajo burocrático era, pero terminar el trabajo burocrático y después dedicarse a escribir letras de copla. Eso es encantador. Era contable de profesión. Ah, contable. Pues mira, un contable haciendo letras de copla es una especie de cosa. Y con el seudónimo de Cola, esto sí me acordaba yo. Sí, lo de Cola, de sí. Por canciones era como su seudónimo, un seudónimo. Imperio Argentina, Estrellita Castro, en La Gitanilla y otras tornadilleras. Sí. Entonces, bien. Le llamaron Carmencita la de Sevilla, allí para diferenciarlas de otras que tenían también apellido Sevilla. Sin embargo, sí que estuvo en el conservatorio. Sí. A la par que estudiaba en Madrid, estuvo en el conservatorio para que estudiaba en el cercano colegio de Nuestra Señora Mercedes. Su profesora de baile, Laura Santelmo, la bautizó artísticamente con el nombre de Carmencita, la de Sevilla, sí. Para distinguirla de otras del mismo apellido. Uh-huh. Cierto día, mientras que Tellita Castro ensayaba en un teatro madrileño, La Patria Chica junto a Pedro Perol. Uh-huh. Llegó la niña, Estrellita la llamó para que bailase una sevillana y al gustarle la incluyó en su cuerpo de baile, tras convencer a su progenitor, recorriendo con la compañía varias ciudades, permaneciendo en ella un año y medio, cobrando 25 pesetas diarias. El progenitor tuvo que dudar entre si mi niña es artista o no es artista, que eso entonces era un problema gravísimo, horroroso, pero claro, como él escribía letras de copla, dice, ahora mi niña va a cantar mis letras, pienso yo, y dijo, venga, mi niña para artista, me lo acabo de inventar. Sí, son interpretaciones libres. Interpretaciones libres, sí señor. La primera canción que interpretó Carmen en el espectáculo de su madrina fue Los Panaderos de Alcalá, con letra de su padre, a los 15 años. Con 15 años ya estaba. ¿Con 15 años dónde estabas tú, José María? Tú, ya, ¿no? Estaba trabajando. Vaya por Dios. Estaba yo en Barcelona y trabajaba. Sí, sí. ¿Usted qué se cree? Ah, no, no, no, yo, por favor. ¿Usted se cree que todos hemos empezado tan tarde como usted a trabajar? Vamos a ver. Bueno, vamos a terminarlo bien, ¿no? Porque esto se está poniendo al rojo vivo. Después se encontró con el príncipe gitano. Empezó a trabajar con él y cobraba ya 150 pesetas. Fue creciendo la cosa. Iba bien, iba bien. En 1947, y gracias a la influencia de su padre, consigue un brevísimo papel en la película Serenata Española. Sí. Interpretada por Juanita Reina y Julio Peña. Uh-huh. Entonces pasa al cuerpo del baile del ballet de que Enrique Castro y Paco Reyes montaron en el Teatro Gran Vía, donde interpretó La Dulcinea del Quijote. Exacto. Y entonces, fíjate con las edades que estamos hablando. Lo que pasa es que la chiquilla era espectacular y era grande para su edad. Con 15 años, entra también en el ballet que dirigía el marqués de Montemar, donde se iniciaba igualmente Marianela de Montijo y Ana Esmeralda, actuando en el Teatro Cervantes de Sevilla. Míralo. Con una función extraordinaria, Rapsodia Andaluza, espectáculo de calidad incomparable de J. Montemar. Muy bien. En honor de los jugadores del equipo argentino San Lorenzo Almagro y ofrecido por el campeón de liga de 1946, el Sevilla Fútbol Club. Ah, fue campeón de liga en el año 46 el Sevilla, sí, ¿no? El Sevilla ganó su liga. No, voy a tomar nota, que después me preguntan por la calle. No, y vamos después a ver, yo se lo voy a explicar yo. Perdón. Facilito, ¿eh? Eso me lo sé. No, el no, Sevilla, yo... su liga la ganó en el franquismo. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué me quiere usted decir? Pues eso, que usted lo sepa. Ah, ¿no? Si yo vengo a este programa para aprender. Eso es. No para enseñar. Yo no le conté a usted la teoría de la Guerra Civil Española. Es una frivolidad, pero... Yo sé que tú eres frívolo. Pero... La Guerra Civil Española surgió por una rebelión que hubo para que el Betis, que acababa de ganar la primera liga, se desmantelara. Aquello no podía ser. Ya. Ahora, aquí está don Fernando Artacho, que lo ha investigado ahora, mucho, igual ahora, nos puede dar pistas al respecto. Y vamos a hablar ahora de los mártires del Betis. Bueno, seguimos con el tema. Después de la broma, sí, seguimos con seguimos. El tema. Seguimos, evidentemente. Como falten las bromas, yo me voy, ¿eh? Total, Carmen de Sevilla, en Madrid, trabaja con Imperio de Triana, Maruita Busto, Lolita Sevilla, Ana Esmeralda y la gentil estrella de la canción andaluza, Paquita Rico. Eso en una compañía que luego se disolvió. En el 48 conoce en Valencia a José Ángel Ezcurra, director de Triunfo. ¿Pero de qué Triunfo? De aquella revista Triunfo, que era una revista cinematográfica. Que era, exactamente. Que después la vino la revista Triunfo. Ezcurra luego estuvo en televisión también, ¿no? Creo José que Ángel sí. Ezcurra estuvo en televisión. Ahí sí, me sí. coges en fuera de juego. Sí, sí, te lo prometo, porque es que, claro, uno no se puede documentar sí. de tantas cosas estuvo, antes de venir al programa. Luego estuvo en televisión, pero, no sé exactamente qué era, pero estaba en televisión. La revista Triunfo era la cabecera de una revista semanal de cine, de espectáculos, que desapareció, fíjate, estamos hablando del año 48-50, sí. Y después reapareció como la revista tal progre de la transición. Sí, Triunfo era la pretransición. La progre de la y transición. Que ahí escribía todo. Un amigo tuyo, que no me voy a acordar de un columnista que luego ha estado muchos años en el país, que fue sacerdote también jesuita y... No me acordaré. No falla la chuleta, tanto sí. y paz, no, tanto pero bueno, y es que paz. Toda la chuleta no la podemos tener en la mano. Además, como diversificamos esto tanto, pues no sabemos dónde bueno, vamos. Bueno, venga, Triunfo. Total, que por ahí se la recomendó a una productora y entonces firmó un contrato por 7.000 pesetas para hacer la película con Jorge Negrete, Jalisco canta en Sevilla. Exacto. Dirigida por Fernando Fuentes. Bueno, pues ahí era una chiquilla y ya era una mujerona. Ya era una mujerona. En Jalisco, con Jorge Negrete al lado, y le hacía pareja perfectamente. ¿Eh? 7.000 pesetas cobró la chiquilla por la película. Así que y nosotros, como el del chiste. Junto a su exquisita belleza, su fresquísima juventud, es cierto, su requebrado candor, su incomparable sonrisa y su amor al estudio le abrieron las puertas. El que estaba enamorado era yo. En 1955 rodó en Argentina El fin requiebro. Sí, señor. Casualidad, del que luego hablaremos profundamente. En la última página del programa. Que vamos a pasar por encima de él. Sí, señor. En la Argentina mismo. Exacto. El mismo porque año... eran películas como Los Cantes, de ida y vuelta. Iban los artistas de España a rodar películas a Sudamérica, a México, a Argentina, fundamentalmente Cesáreo González y tal, y eran películas que iban para allá, se veían en Sudamérica, ganaban su dinero y después venían a España. ¿Usted sabe por qué, no? Entonces para mí eran las películas de ida y vuelta como Los Cantes. ¿Usted sabe por qué, no? Dígame. Porque en aquella época estábamos más tiesos que ahora. Sí. Y yo se iba allí y hacían la película allí, con productora de allí, que explotara, que invirtiera, o no había cine. O no había cine, bien. El mismo año rueda Operación Plus Ultra, de Pedro Lazaga. Y en 1967, la guerrillera de Villa, junto a Vicente Parra y bajo la dirección de Miguel Moraita. Donde interpreta varias canciones ya clásicas de folclore mexicano, como La Delita, Jesucita en Chihuahua, además de los pasodobles Cruz de Mayo, Carmen de España, que Quintero, León y Quiroga crearon especialmente para Juanita Reina. Y que Carmen había popularizado en la película Requiebro. Ahí hay un dato. Y de donde se capta todo su simbolismo nacional. Anda, ¿ves tú? ¿De qué es de lo que vamos a hablar luego en la última página del programa? Bien, pero Carmen no ha querido estancarse solamente en la canción folclórica y ha salido de este campo. Luego ya, en 1956, en Hollywood, rueda Spanish Affair. Aventura para dos. Ahí le doy. Con Jules Brynner. No. Ah, no, perdón, esto es los romances que se le apunta. Sí. Con Jules Brynner y Frank Sinatra. Que ligó con Jules Brynner y Frank Sinatra. ¿Usted sabía esto de la Aventura para Dos, no? Sí, Aventura para Dos es una película horrorosamente mala, rodada por americanos en España, con un actor de cuyo nombre no quiero acordarme y además no me acuerdo, por suerte para mí, donde Carmen hace un papel nefasto y donde hay una historia dramática, pero se recorre Andalucía y se ven los paisajes, los pueblos y la historia. Entonces es una especie como de pastiche de promoción y publicidad turística, pero el argumento es para pegarse dos chocazos contra la pared, para que nos entendamos. Y ni se rodó en Hollywood, ni por allí andaba Jules Brynner ni Frank Sinatra. Ahora bien, hubo una cosa de aquellas que hizo Samuel Broughton y que no me acuerdo su título, y que no sé si andaba Jules Brynner por allí y ella hacía de María Magdalena. ¿Sería Los Diez Mandamientos? No, esa no se hizo en España. Creo recordar que no. Bueno, no me acuerdo qué película, para no decir tal. Y entonces, que ahí ella tuviera su no sé qué. A ella se le han achacado romances con Jules Brynner, con Frank Sinatra. Que se lo vamos a ver nosotros. Vamos a ver bastante. Ella reconoce el gran amor que le tuvo Carlos Arruza. Sí. Que se quedó prendado de ella, pero como Carmen era muy chica española de entonces, pues nada, que se quedaba prendado. Muy Carmen de España. Hasta aquí llegó la cosa. Total, que ella finalmente se casó con Augusto Alguero y... Bueno. Y le dio la vuelta. Y dejó de hacer copla y empezó a hacer canción un poco más moderna. Augusto Alguero era un gran compositor. Como esta que está sonando. Vamos a ver. Tengo una alegría que cambió mi vida entera. Y no sé por qué motivo hay, no sé por qué razón. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será. Será el amor. Bien, yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que visiten la página web de La Aventura a partir del próximo domingo y verán se encontrarán con el contenido de este programa y podrán ver a la Carmen Sevilla de la que hemos hablado cantando esta canción que ha sonado antes en su espléndida belleza, para que usted se recree, maestro, que bien. Sé que usted tiene debilidad con ella. Y usted, según lo que ha narrado en esta página del programa, tampoco se ha quedado muy atrás. Los textos son de Daniel Pineda. Vaya, hombre, por Dios, mire usted, Daniel Pineda se ha puesto romántico con Carmen Sevilla. Yo me alegro. Ya le hemos dado, don Daniel. Ya le hemos dado a nuestro oyente una visión de Carmen Sevilla. Lo que viene después ya se lo conocen ellos, porque revista del corazón y la televisión han dado suficientemente cuenta de ello. Bien. Pero es aquí queremos rendir nuestro homenaje a esa gran sevillana, a esa mujer incomparable que ha puesto el nombre de Sevilla pues por todos los sitios del mundo. Efectivamente. Continuamos con nuestro programa. Vamos ya por la siguiente página. Adelante. Ni tampoco sé lo que prefiere. Y me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Y pasear por esas callecitas tan y tan estrechas. Si quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad. Recorrer senderos del parque María Luisa y tirar piropos que se eleven con la brisa al amanecer. El deseo de vivir. Nos creemos que conocemos Sevilla, pero Sevilla todavía tiene mucho de desconocido. La Sevilla desconocida es esa Sevilla en la que debemos o tenemos la obligación de adentrarnos, por lo menos en un programa de estas características. Nuestra nueva página, Sevilla desconocida. Y además, adentrarte en ella con personas con que, la persona, que saben. Con la persona que más conoce la Sevilla desconocida. Que saben y que pueden decir cosas. Don Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sabría. Me alegro muchísimo de oírlo. Igualmente. En primer lugar, y aunque para todo nuestro público coste, ¿cómo está su madre? Bien, bien. Está ya en trance de recuperación. Mejora, me alegro. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, don Álvaro, me sumo a tan clamorosa manifestación. Gracias, don Joaquín. Álvaro, nos acompaña esta tarde aquí también, que hemos hablado de su libro, Fernando Artacho. Hombre. Álvaro. ¿Qué tal? Álvaro, un saludo, contigo. Fernando. Saludos. Mejoría para tu madre también. Vale. Bueno, vamos al tema. Esta semana pasada se ha vuelto a abrir al público Santa María la Blanca después de todo el trabajo de reforma que se ha llevado a cabo en ella. Yo creo que Santa María la Blanca es una cosa bastante desconocida para muchos sevillanos. Y yo me gustaría que de la mano de don Álvaro Pastor, que de esas cosas sabe mucho, nos ilustre usted un poquito de por dónde van los tiros. Bueno, pues dices, es una iglesia bastante desconocida, o no tanto por la situación, puesto que está en un sitio bastante público. Exactamente. De paso, pero quizás por los horarios de culto que tuvo, siempre un poco raro, una hora un poco intempestiva para abrir, pues entonces no va a ser conocida por un gran número de personas. Quizá la conozcan más los extranjeros, porque las guías siempre van recomendando ciertas obras de arte que allí había y que evidentemente allí sigue habiendo a día de hoy. Aparte de las famosas yeserías y tan espléndidas que tiene Santa María la Blanca, ¿tú qué destacarías más de Santa María la Blanca? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, la arquitectura, teniendo en cuenta que, sobre todo, y eso ha salido ahora con las excavaciones arqueológicas que ha habido, que se ha demostrado que ahora mismo es el único templo que se sepa que fue mezquita en origen, una mezquita pequeña, una mezquita de barrio, que después pasó a ser sinagoga judía, y que en el siglo XIII, después de las persecuciones antejudías, se convirtió, al final del siglo XIV, después del famoso pogrom promovido por el arcediano de Carmona, pues a partir de entonces ya se convirtió en iglesia católica, con lo cual tenemos las tres culturas monoteístas en un mismo espacio. Además, la arqueología, ya digo, ha dado muestras de que muros, puertas, pilares se han reutilizado de uno en otro espacio. Pero a lo que vamos, si vemos hoy, yo voy fundamentalmente a dos elementos básicos: un cuadro de Luis de Vargas muy interesante, y sobre todo la Última Cena de Murillo, una pintura que milagrosamente se conserva. La iglesia fue expoliada por los franceses, los Murillo, que si quieres luego hablamos, lo del sueño del patricio y la fundación de Santa María la Blanca, los dos medios puntos que hoy están en el Museo del Prado, pero había y sigue habiendo una Santa Cena que parece que los franceses nos llevaron porque era demasiado oscura y no pensaron que fuera de Murillo, y con el paso del tiempo pues se demostró que era de este gran pintor, y es la verdad la joya, yo creo que la joya número uno de la iglesia de Santa María la Blanca. Álvaro, efectivamente, a raíz de todos los elementos de reforma ha salido resto de la mezquita y de la sinagoga. Hay otra mezcla de artes importantes, ¿no? Porque estamos ante el gótico y el barroco mezclados también, ¿no? Sí, la portada es una portada gótica de arcos apuntados, después va a tener una espadaña barroca y el interior también muy barroco, pero en la esquina con la calle Archeros, y en la portada, una portada muy desconocida porque está cegada, que da a esa misma calle, pues nos encontramos columnas romanas con sus capiteles en un acarreo que ha sido bastante tradicional en Sevilla, y aunque la inscripción de la portada sea del siglo XVIII, la reforma grande que tuvo pues se la debe a Justino de Neve, gracias al cual evidentemente están los cuadros, o estuvieron los cuadros de Murillo, y sigue habiendo uno, y evidentemente pues el espacio, la yesería, todo nos indica que una primera visión, si hay que calificarla de un estilo, pues está claro que es barroco. Un barroco, además, en una manifestación bellísima, ¿no, Álvaro? Sí, un barroco muy recargado. La yesería es un elemento muy importante, un elemento que crea unos espacios ilusorios muy tremendos, que en realidad, si nos ponemos a ver, el material es yeso, con lo cual es algo barato. Es algo barato, se trabaja muy bien, se modela muy bien, basta pues tener un cuchillo, una sierra para trabajar, y da un resultado, la verdad, muy espectacular para una inversión bastante menor de la que hay que hacer con otros materiales, como por ejemplo la piedra o la madera. Si a eso le unimos la tradición de que fueron diseñadas por el gran Pedro Roldán, y que estamos en una ciudad muy dada a la yesería nunca se le ha prestado una gran atención en el arte sevillano. Yo creo que la primera vez que se ha demostrado su importancia fue en la exposición sobre el barroco que hubo hace unos años, y recientemente el profesor Alfredo Morales pues ha hecho una monografía que ya era muy necesaria sobre las yeserías barrocas sevillanas, que evidentemente hay auténticas joyas. Bueno, total, que ya vuelve a quedar abierta al culto y a los ciudadanos Santa María la Blanca en todo su esplendor. Mira, coincidiendo con el tema de Santa María la Blanca, ¿cuántos años ha estado la reforma? Pues creo que ha durado tres, ¿no? Quizás sí. Fernando, que es vecino de la Collación, te lo pudiera decir, pero creo que no ha llegado a tres, me parece. No ha llegado a tres. No ha llegado a tres años, tienes razón. Pero vamos, las yeserías no se han tocado para nada. Yo allí estuve. Sí, no, hay falta una cuarta fase. Claro. Lo que ocurre es que si hay que esperar a esa cuarta fase, pues se hubiera demorado bastante. Sí. Y yo creo que con bastante buen criterio el párroco decidió abrirlo. Claro. Un párroco al cual hay que darle un aplauso y una ovación grandísima, porque ha sido el gran promotor de que esta iglesia se abra. Aquí se demuestra que cuando hay voluntad e interés, que no solo hay que estar esperando a papá Estado o a papá o a mamá Junta que venga a pagar, sino evidentemente el principal persona que debe actuar sobre el edificio es su propietario. Y en este caso el párroco lo ha tenido clarísimo. De las tres fases, pues creo que la primera la costeó la Junta y el Arzobispado, y las otras dos pues han corrido por cuenta de los feligreses. Fernando, te quería hacer una pregunta al respecto. Mira, Álvaro, ayer estuve yo en misa de 7:30, recién inaugurada, reabierta la iglesia, ¿no? Y lo primero que me chocó fue, tú recuerdas, en la hornacina alta del altar del centro, que había un santo vestido, que era San Emigdio. Sí. Pues ese santo pues lo donó el tío bisabuelo de mi bisabuela, el canónigo Emigdio Mariani, que lo hizo con los Piazza. Sí. Y he preguntado que después de 130, 140 años puesto allí, ¿por qué lo han quitado? Me han dicho que el que se encarga de la obra del altar soy Pablo, ha dicho que no es una talla de valor y que la han quitado del altar. Después de 130 años allí puesto, claro, todos los vecinos pues lo hemos echado de menos, ¿no? Tiene unas historias muy curiosas en el medio. Sí, la verdad, esas son las pequeñas historias que tiene y bueno, la verdad que yo no creo que, bueno, independientemente del valor artístico que tiene, ya solamente la costumbre de verlo allí, pues hubiera necesitado que el indulto, ¿no? Sí. Una especie de indulto. Con todo, afortunadamente, viendo cómo han sido otras restauraciones, estoy pensando en cómo fue San Bartolomé, o no digamos cómo fue San Vicente, no ya en tiempo, sino en cómo quedó el resultado final, pues la verdad, tenemos que darnos con un canto a los dientes de que aquí, quitando el pobre de San Emilio, pocas cosas más se han visto perjudicadas. Aquí no han desaparecido retablos, aquí no ha habido cambio de imágenes, otros vestimientos, ¿no? Simplemente, que yo digo, desconocía esa especie de tradición. Sí, Emilio, es italiano, El patrón contra los terremotos, Emigdio. Emigdio, famoso compositor. Como creo que Emigdio era el de Marco y eso, me parece que había un Emigdio por ahí. No lo sé, este era Emigdio, San Emigdio, que es el patrón contra los terremotos. De hecho, mi bisabuela contaba, y mi abuela también, que en los años 50 hay un párroco que no le gustó, lo quitó, y a la semana siguiente un terremoto y lo volvió a poner en el altar. Por si las moscas. Yo, al hilo de Santa María la Blanca, como es natural, no se nos puede caer de la mente Santa Catalina, esto está claro, Álvaro. Me ha gustado la reflexión que ha hecho, es decir, la iniciativa tiene que venir de quien tiene que venir, pero es evidente que aquí se plantea un tema trascendente que nosotros en este programa lo recurrimos muchas veces, y es que, dado el patrimonio artístico que tiene Sevilla, del que luego, independientemente de que la iglesia lo ostente, lo disfruta y beneficia a toda la ciudad, porque todo ese patrimonio al final repercute hasta económicamente en la ciudad. Lógico es que la joya del Mudéjar que tenemos ahí, después de haber inaugurado un museo del Mudéjar y la tengamos como la tenemos, no deja de ser un poquito chocante. Sí, no, bastante chocante. Bastante chocante. Pero ya te he dicho, la actitud que ha tenido el párroco de Santa María la Blanca, San Nicolás y Santa María la Blanca, que es el título exacto de la parroquia. Porque son una parroquia con dos sedes. Yo no le he escuchado todavía al señor párroco de San Román decir absolutamente nada. Dale. San Román y Santa Catalina. Sin embargo, San Román ha quedado precioso también. Hay que tener en cuenta, son feligresías distintas, claro. Personal distinto, en fin, muchas variantes. Bueno. Y bueno, y también evidentemente quizá pues en tema de plazos de obra, formas de ejecución, o sea que en este caso pues que una obra hay que tener suerte hasta tener un buen arquitecto, tener una buena contratista, vamos, hizo cualquiera que haya hecho una obra mínima en su casa, y que todo se remate bien. A mayor escala todavía cuando se trata de una iglesia. Y que se pongan de acuerdo evidentemente y que no sea una pelota de juego. Y que tiren para adelante cuanto antes. Sí. Bueno, don Álvaro, muchas gracias por habernos recreado en Santa María la Blanca. Invitamos a todos nuestros oyentes que, si tienen lugar, disfruten de este maravilloso templo y disfruten de Sevilla cada vez más porque merece la pena. Gracias, Álvaro, por habernos adentrado una vez más en esa Sevilla desconocida. Un abrazo muy fuerte y hasta otro día. Gracias, vale. Gracias, Álvaro. Vale, gracias a los tres. Un abrazo. Gracias, hasta siempre. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Yo soy Carmen, la de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla, pero no es verdad la historia que bueno. De mí escribió un... Hombre, pero ¿por qué siempre empieza diciendo bueno? Ración doble. Pero ¿cuándo te vas a reciclar, a renovar? No pienso, bueno, siempre no, dices bueno. Yo no pienso renovar. Yo tenía un amigo que cada vez que estaba en una reunión decía, bueno, pues decía, bueno, pues no me voy, no me voy. Y se sentaba y decía, a la media hora, cabreado, bueno, decía, pues no me voy. Y no se marchaba nunca, porque decía, bueno, siempre para empezar una doble frase. Doble ración de doble Carmen ración Sevilla. De Carmen Sevilla. Pero esto ya lo he explicado a la audiencia. Hoy viene con, esto viene con otra sí, nota. No, sí. La semana pasada hablamos de Carmen, la de Merimé y Bicé, y entonces esta es la Carmen de España, que con el permiso de nuestra audiencia y con el tuyo fundamentalmente, que también conduces y creas este programa, yo voy simplemente a establecer un paralelismo. Di tú lo que quieras, por favor, que tenemos hasta todavía, nos queda un tiempo para reflexionar sobre la letra de esta canción que estamos oyendo, que supongo que sería de Antonio Quintero, uno de los guionistas de la película. Bueno, porque esta canción suena en una película que se llama Requiebro, ya lo hemos dicho. 1955. La canción es de Quintero, León y Quiroga, de los tres. Sí, lo hemos dicho antes, exactamente. Si es que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Hicieron la canción. La canción es muy graciosa, muy bonita y muy divertida. Y muy de la época. Y muy de la época. Y tiene unas connotaciones que hay que establecer. Absolutamente. Que hay que analizarlas y verlas en función de lo que supuso en su momento la letra Merimé es, y la Bicé. Letra es una radiografía Merimé de los años y Bicé, que, del año 55. La película es argentina, como tú sabes, dirigida por un señor que se llama... Por aquí anda. Un nombre medio extranjero. Un extraño nombre, a ver si lo encuentro el director. Bueno, cuando lo encuentre os lo presento. Todos eran artistas argentinos, porque como he dicho también antes, eran películas de ida y vuelta. Se producían allí, quizás porque los costos eran menores o porque se vendía más, porque en Sudamérica se han vendido mucho nuestras cosas. Bueno, yo simplemente voy a hacer un breve análisis de la letra de, con permiso, señor director, de la letra, y búscame, hombre, Carlos Slieper. Carlos Slieper. Hay que ver, llamarse Carlos Slieper y dirigir a Carmen Sevilla. Eso tiene que ser horroroso, horroroso, horroroso. ¿Cómo se entendería Carmen Sevilla con un señor que se llamaba Carlos Slieper? Vamos a contar un poquito de qué va la película y luego empieza usted con la canción. Sí, señor. Paloma Reyes. Pero no me vayas a contar toda la historia, no. Porque Paloma es horrorosa. Paloma Reyes, una cantadora andaluza, debuta en Argentina, dedicando su espectáculo a una vieja actriz del lugar, Isabel Mendoza. La actuación resulta un tanto desastrosa. Sin embargo, la mujer agradecida por su detalle le regala un colgante para que se lo huelgue. A Paloma. Paloma, sin pensárselo dos veces, se presenta en la mansión de la diva para pedirle consejo. Rápidamente las dos mujeres se hacen amigas e Isabel la cobija en su casa. Anda. Esto tiene todos los tiempos. Si yo la vi antes de anoche en la cadena Somos, y es que yo me deleito con esta película. Todos los habitantes del lugar, criados, jardineros, están encantados con la muchacha. Todos menos el hijo de la actriz. Claro. Que la considera una aprovechada. Claro. Pero del odio al amor solo hay un paso. Tati. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos con la letra, que es lo que nos va. Es decir, 1955. Y esta página... La banda sonora de Sevilla. Y esta página que se llama, tal cual usted acaba de decir, es la banda sonora de Sevilla. Hombre, vamos a procurar. Ya tuvimos una ópera la semana pasada. Ahora viene un coleo de la ópera. Y tenemos... Imagínense ustedes, señoras y señores, la de películas que hay rodadas en Sevilla. con canciones de Sevilla, con músicas de Sevilla, o inspiradas en Sevilla. La acción transcurre en Sevilla. Y entonces realmente tendremos muchas ocasiones de hablar de Sevilla a través de las músicas que han ilustrado las películas sevillanas. Entonces, con permiso, don José María, yo voy a leer la letra y voy a hacer algunos comentarios humorísticos. Dice la contraversión de la Carmen francesa. Dice, yo soy Carmen, la de España, dice ahí. Bueno, aquí dice la gitana, cigarrera de Sevilla y los guapos de Triana van a andar de coronilla, porque no es verdad la historia que escribió de mí un francés al que pondría en pepitoria si volviera aquí otra vez. Iba a servirme de camafeo si traspasara los Pirineos. Eso es, ¿no? Si voy al unísono, yo, o sea que aquí viene el francés ese otra vez y Carmen Sevilla es que se lo carga, pero vamos, cuando venga por Zaragoza, ya no lo deja pasar ni un poquito más. Pero espérate, que es que... Hay más, ¿no? Sí, hay más, dice. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Carmen de España con bata de cola, pero cristiana y decente. Ojo. Y además asegura. No sé quién fue el Escamillo. Bueno, mire usted, entonces no había programas del corazón. Vale, de acuerdo, usted no enganchaba con Antena 3. Ni conozco a don José. Don José tiene nombre de ser el presidente de la comunidad de vecinos, pero mire usted, tampoco había comunidad de vecinos entonces y por tanto no lo conocía. Dice, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Y yo digo, pobre chiquilla, estaría yogur todo el día, ¿no? Porque el filetito es que no se lo podía comer. No, es que, la pobre, tampoco, ¿eh? Tampoco había mucho que comer, o sea que... Y si algo con cuchara. Con cuchara, no, hombre, pero entonces ya se vendía carne de ballena. Yo recuerdo esa época, recuerdo... Este tipo de cosas siempre me recuerda mucho a mi madre, que mi madre era muy cantarina y estas cosas las cantaba mucho, ¿no? Y cuando uno es pequeño y escucha estas cosas no las entiende del todo bien, ¿no? Y claro, yo decía lo del cuchillo y yo no entendía nada. Eso yo lo del cuchillo a la hora de comer no entendía nada. Hombre, claro, es que la extrapolación de la faca en la liga. Sí. Al cuchillo en la hora de comer hay que tener una cierta no sé si qué. Si tú no, tonto del todo, no. Dice... Yo soy la Carmen de España y no la de Meribel, evidentemente. Dice, me han cantado los teatros lo mismo que a La Traviata. Pues no he visto más de cuatro que voy a meter la pata. Pues me tiene hasta los pelos que ande suelta por ahí una Carmen de Camelo que en nada se parece a mí. Pero tajante y rotunda, vamos, doña Carmen y los Quinteros Leones, sobre todo Leones y los Quirogas. Y termina diciendo una cosa genial. De los pinreles a la peineta... Yo le zumbaba la pandereta. O sea que se volvía, vamos, la conquista de la invasión francesa es que esta era la Agustina de Aragón revivida desde el sur para echar otra vez a los franceses. Y además, pero visto con humor, no me digáis que no tiene humor, gracia. Con humor y con amor, quiero decir. En esa época el sentimiento era el que era y eso era no dejaba de ser una gran reafirmación patriótica en aquella autarquía que nosotros teníamos. Efectivamente. Bueno, hasta aquí llegó hasta aquí. La Carmen y hasta aquí llegó la sintonía. Y vosotros. Y nosotros. Todos hemos llegado hasta aquí. Nada más, señoras y señores, hasta aquí el programa número 63 de la serie Sevilla en tus manos, en Onda Sevilla Radio. Como siempre, una idea radiofónica de José María Toro, con montaje musical y registro de sonido de Roberto Bernal, y conducido por quien les habla, encantadísimo, como siempre, Joaquín Hervide, y que les espera la próxima semana. Pero atención, recordatorio, recordamos a todos nuestros oyentes que Sevilla en tus manos se emite los domingos a las 12 del mediodía, los martes en repetición a las 12 de la noche y que también los más moernos, entre comillas, pueden seguirnos a través de internet entrando en la página web de Guadalturia Ediciones y después pinchando en la pestaña que dice Sevilla en tus manos radio. Gracias por la atención que nos han prestado una semana más y en la próxima les volvemos a citar para encontrarnos en este mismo punto y a estas mismas horas. Un abrazo cordial para todos y viva la cultura de Sevilla.